FM 99.7, Che Barracas. Ciudad de Buenos Aires, inscripción online, colapsó el sistema y faltan escuelas y vacantes. Padres y docentes denuncian que el sistema de inscripción online que se inició esta semana colapsó en varias oportunidades. No hay vacantes de inicial en barrios como La Boca y Valvanera y faltaron escuelas para optar. Sin embargo, desde la ciudad no reconocen los problemas y aseguran que no se registraron inconvenientes y que se inscribieron más de 25.000 chicos. UTE marcha a la legislatura contra la inscripción online. El sindicato docente convocó a una marcha para este martes 7 a las 14:30 hacia la legislatura porteña para protestar contra el caos producido por la aplicación por el segundo año consecutivo del sistema de inscripción online a las escuelas porteñas. Le exigen al gobierno que garantice las vacantes para los niños y niñas que quieran ir a la escuela pública. Además, denuncian un nuevo recorte presupuestario. El presupuesto porteño tiene solo el 0,9% destinado a vivienda. El Consejo Económico y Social denuncia que el gobierno de Macri prevé para el próximo año, de acuerdo con el presupuesto 2015 presentado en la legislatura la semana pasada, 170 millones menos que este año destinado a vivienda. Un informe reveló que casi la mitad de los porteños no tiene casa propia. Existen 340.000 inmuebles vacíos en la ciudad y cerca de 650.000 habitantes de la ciudad viven con una situación crítica. La carpa por el trabajo digno continúa hasta el 8 de octubre. Mediante asamblea, los trabajadores que sostienen el acampe en el obelisco decidieron extender la carpa por el trabajo digno hasta el próximo miércoles 8 de octubre por la mañana, cuando se realizará una movilización al Congreso. Durante el acampe se realizan charlas y debates en torno a la problemática del trabajo. Se realizó hoy una conferencia de prensa de ATE Nacional sobre el paro de mañana miércoles. La Asociación de Trabajadores del Estado realizó una conferencia de prensa para presentar los alcances del paro nacional de actividades que el día de mañana miércoles 8 regirá el Estado Nacional, Provincial y Municipales de todo el país. Se conocerá hoy el veredicto del juicio de los obreros. El Tribunal Oral Federal número 1 dará a conocer esta tarde el veredicto del juicio oral y público conocido como juicio de los obreros por delitos de lesa humanidad contra trabajadores de 2 astilleros y 3 fábricas en el Gran Buenos Aires. Paraguay, represión a campesinos en Curuguaytí. Ayer, lunes 6, se produjo una represión policial contra manifestantes de la Federación Nacional Campesina movilizados en Curuguaytí. La policía reprimió con balas de goma y gas lacrimógeno, dejando varios heridos y evitó que los manifestantes llegaran a la fiscalía. Reclamaban la liberación de los 3 dirigentes campesinos presos. FM 99.7, Che Barracas.